marchado. ¿Para qué buscarla? No estoy casado. Dicen por envidia, soy solterito, sin compromiso. Triste y solito, sin compromiso. Triste volverás, triste llorarás, tu desengaño. No estoy casado, soy solterito, sin compromiso. Triste y solito, sin compromiso. Para Ecuador, Colombia, Venezuela. Marchado, ¿para qué buscarla? No estoy casado. Dicen por envidia, soy solterito, sin compromiso. Triste y solito, sin compromiso. Triste volverás, triste llorarás, tu desengaño.